¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza, en Radio Topo. Como siempre os recuerdo, en todos los programas lo podéis escuchar en directo por nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 y desde las diferentes plataformas donde subimos todos los programas lo podéis escuchar cuando os apetezca y queráis, en iVoox, en Facebook, en las cuentas de Radio Topo y Con la Casa en la Mochila, y también por Twitter, @casaenlamochila, y desde nuestra propia web que están todos los programas. Son las 6:01 de la tarde de hoy domingo 3 de julio. Hoy vamos a decir, se celebra hoy el Día Internacional del Síndrome Rubinstein-Tibi. Es una patología poco frecuente, afecta a uno de cada 150.000 nacimientos. Esta enfermedad fue identificada en 1963 por el pediatra Jack Rubinstein y el radiólogo Hoshan Tibi, dando origen a esta efeméride. Se eligió el día 3 de julio para conmemorar este día internacional debido a la fecha de fallecimiento del doctor Rubinstein. También hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir las bolsas de plástico y fomentar un consumo responsable. Yo lo que veo que ha cambiado es que antes eran gratis esas bolsas y ahora te las cobran. Quizá esto reduzca un poco el consumo, pero sigue habiendo bolsas y bolsas de plástico por todos lados. Vamos a contarle ya los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, nuestro compañero Javier ha estado en Galicia en un encuentro de participación organizado por EAPN Galicia y nos trae un par de entrevistas muy interesantes. A continuación, nuestro amigo Lolo, portavoz de la Acampada por una Vivienda Digna en Tenerife, estará con nosotras y nosotros para contarnos un poco cómo ha ido este año de acampada, pues el próximo martes día 5, hace un año que iniciaron esta acampada de protesta contra el gobierno canario, reclamando una vivienda digna para la gente más vulnerable. Y por último, y si no da tiempo, contaré mi experiencia este pasado martes que visité en compañía de Macarena la Asociación Realidades de Madrid. Todo esto, como sabéis, lo acompañamos con un poquito de música y será nuestro programa 377 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a dormir. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a morir. Si no estoy ocupado a dormir, es que estoy ocupado a vivir. Si no estoy ocupado a morir, es que estoy ocupado a vivir. You find yourself alone, sometimes without a home, no protection. You don't know which way to go. You're lost, no direction. Then suddenly, out of the blue, some kind of magic comes to you. You don't know how, you don't know why. Someday En estas entrevistas que estoy haciendo con motivo del Encuentro Galego de Participación de la EAPN Galicia en Santiago, pues hombre, no podía dejar de entrevistar a la presidenta de EAPN Galicia, Eloína Injerto. Eloína, gracias por participar en nuestro programa con la Casa en la Mochila. Gracias a ti, Javier. A ver, Eloína, ¿cómo se hace en estos tiempos en los que la participación social, pues vamos a ser claros, no está en su mejor momento, para juntar a aproximadamente unas 70 personas en Santiago, en un sitio magnífico, la verdad, que en la Escuela Galega de Administración Pública, que nos han tratado a todas y a todos fenomenal? La verdad es que da gusto celebrar un encuentro de estas características allí. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el éxito de las entidades que conforman EAPN Galicia para que la gente siga reivindicando derechos, siga pasándoselo bien a la vez y, sobre todo, siga, a pesar de sus dificultades, a pesar de las situaciones que está pasando, queriendo alzar la voz ante la crisis que se nos avecina? Casi lo has dicho tú todo ya, Javier. Primero porque hay entidades que están ahí detrás o al lado, dando la oportunidad para participar en el día a día dentro de estas organizaciones. Luego, porque este no es el primer encuentro, es el 13º, ¿no?, encuentro de participación, con lo cual es, digamos que una dinámica, ¿no?, que también hemos ido cultivando desde EAPN Galicia y desde las entidades en cada una de las personas que han ido participando, y eso lleva a seguir cuidando la participación y a que la gente demande y quiera estar aquí, ¿no?, en estos encuentros. ¿Por qué? Porque además es un espacio único para poder compartir pues estas necesidades que se van dando en el día a día, y porque además creemos en estos encuentros como una herramienta fundamental para poder seguir incidiendo políticamente desde la realidad que viven las personas en situación de exclusión. La pregunta es, muchas personas tienen dudas de que en estos tipos de encuentros, de eventos, si consigan algo, porque las administraciones, como bien sabemos, a veces son reacias a mejorar las condiciones de vida de la gente, especialmente, sobre todo, de las personas que peor lo están pasando. Pero a mí me gustaría, ¿se consiguen realmente cosas tangibles, o sea, cosas que realmente mejoren el día a día de las personas que están en situación de pobreza o exclusión social? Pues hoy hemos visto que sí, porque hemos empezado el encuentro, además de con un momento de sonrisa, también con un momento de rendimiento, de dar cuenta, ¿no? Y hemos dado cuenta de que lo que proponemos de manera concreta, pues sí que se lleva a cabo, y que la administración nos hace por caso. Ejemplo, vivienda, que es uno de los temas que en nuestro programa sobre todo más hacemos hincapié, porque buena parte de nuestro equipo son gente sin techo, gente con vivienda precaria. ¿Existe una voluntad política real de acabar con el sinhogarismo? Al menos en Galicia puede haber esa voluntad de realmente proporcionar un plan de viviendas público para personas que ahora mismo pueden estar sin techo, o en infravivienda, en vivienda precaria. Pues nosotros creemos que sí, para eso estamos trabajando. Y además, bueno, pues también dentro de la agenda social se ha recogido como una medida concreta la puesta en marcha de 100 viviendas públicas para personas en situación de riesgo, exclusión, el plan de sin fogarismo. Sí que hay medidas concretas, ¿no? Que es verdad que esa voluntad hay que estar ahí detrás de ella para hacerla realidad, pero sí que... Bueno, pues que en ello estamos, y sí que hay medidas ya concretas. Pues muchísimas gracias, Eloína, por estar en nuestro programa. Gracias a ti otra vez. terminar esta serie de entrevistas que nuestro programa con La Casa en la Mochila hace en Santiago con motivo del 13º Encuentro Galego de Participación de APN Galicia, pues voy a terminar con alguien, con un amigo de la casa, ya conocido, José Kunz, director de APN Galicia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy otra vez. Valores como... Bueno, a mí ha sido un encuentro muy especial. Es decir, los encuentros de participación son, para mí es el... A nivel de APN, es para mí el encuentro principal del año, el principal acto con mucha diferencia, el encuentro de participación de personas en pobreza o exclusión. Y a nivel personal, es también, yo me nutro de estos encuentros, de las conclusiones, de poder lo que se acuerda aquí, llevarlo a decisores políticos, a la Varadora do Povo, el Justicia, como vamos a entrar que lo llamáis. El Justicia de Aragón, es en Aragón. El Justicia de Aragón, bueno, pues poder transmitir todo lo que hay. Pero este año para mí ha sido especialmente, para APN y para nosotros especialmente importante, porque hemos salido del armario, no porque sea la semana defensa de derechos LGTBIQ, sino sobre todo porque el lema que hemos hecho es Stop Violencia Administrativa. Y la palabra violencia administrativa es una palabra que surgió hace casi 10 años, que una coordinadora del grupo de participación de APN Galicia, ahora ya integrada, le soltó a los responsables del Fondo Social Europeo en Bruselas, diciéndoles: ustedes lo que consienten y animan en España es que las administraciones practiquen la violencia administrativa a las personas como yo. Eso que dijo Josi Ledesma, que todavía... Que por cierto, también la hemos entrevistado para nuestro programa. Pues lo que dijo Josi fue cundiendo poco a poco al hablar de toda la burocracia extrema hacia las personas en pobreza, lo que sufre cualquier persona que acceda a la administración pidiendo una ayuda, en lo que sufre de papeles, de burocracia. Le puso nombre, violencia administrativa. Es un nombre que poco a poco fue surgiendo, que corría la voz entre personas en pobreza, pero nunca, a mí no me lo dejaron a veces ni publicar, hablar de ese tema, le hablábamos burocracia extrema. Bueno, pero lo cierto es que poco a poco ha crecido tanto, es tan evidente la forma de aporofobia explicada a las personas, que tener un encuentro con el lema Stop Violencia Administrativa, en el cual podemos poner la imagen, de reclamarlo, salir a la calle, como hemos salido por primera vez el encuentro de participación, a gritarlo y a decirlo, bueno, es un punto y aparte, porque a partir de ahora el logo de violencia administrativa lo vamos a colocar en toda cualquier convocatoria de la Xunta, cualquier imagen. Además, es igual en gallego que en castellano. Las demandas de violencia administrativa, es decir, es una sensación de liberación, de poder respetar lo que opinan gran parte de las personas de exclusión que vienen al encuentro. ¿Y cómo se lo van a tomar las administraciones públicas? Porque ya sabes, José, que las personas lanzan sus propuestas, porque he de decir que, y lo digo por experiencia, que los encuentros, en concreto el encuentro galego, siempre es muy propositivo, es decir, siempre hay propuestas de las personas. No solo es reivindicar o denunciar, sino que a la vez que se denuncia se proponen soluciones. Esto es muy importante que lo sepáis, queridas y queridos oyentes, porque es siempre denuncias constructivas. Siempre se denuncia una situación, se propone una solución para corregir esa situación. ¿Este mensaje va a calar en las administraciones? ¿Tú crees que va a llegar con fuerza este mensaje? Sé que se va a llevar al Parlamento de Galicia, como se hace cada año, las proposiciones que han hecho las personas que hemos estado allí, y que también va a llegar a la Valedora do Povo, que, como ha explicado bien José, es el equivalente en Galicia a lo que sería el Justicia de Aragón. ¿Va a llegar con fuerza esta solicitud de ya basta de esa burocracia, de esa violencia burocrática, si lo queremos llamar así? Intentarlo, vamos a intentar. A ver, es un clamor. Y es un clamor, y esto es importante, no es, desde luego, no es solo para las personas en pobreza o exclusión social, o en riesgo de pobreza, que acceden a la administración buscando ayuda. En este momento, acercarse a la administración, cualquier ciudadano, cualquier empresa, es decir, no solo personas en pobreza, es un problema. El problema de la burocracia lo denuncian empresarios, lo denuncian la administración, que en teoría está para resolver los problemas de la ciudadanía. Ha llegado un momento tal que lo impide realmente. Es un problema. Con lo cual, no estamos solos. A veces hay que jugar en este tema de incidencia política con que tengamos el amigo de Zumosol, como decía en el encuentro. Tenemos que buscar amigos de Zumosol. Pues hay que encontrar amigos debajo de las piedras, hay que encontrarlo. Entonces hay que hacerlo. Muchos casos en la administración pública son conscientes de que lo hay que hacer. Lo que pasa es que la inercia, con diferencia, es el gran problema de la administración pública. La inercia. Esto siempre se ha hecho así. Hace una semana, en un programa de empleo, nos dijeron: ¿por qué presionáis para decirnos que hagamos las cosas con calidad, de esto de que queréis hacer? Hacer como se ha hecho siempre, llevo haciendo desde 2004, se ha hecho así desde que estoy aquí, con hacer una jornadita de 20 horas para persona en pobreza, cada un cursillito de formación para el empleo, y lo justificáis y ya está. Pues no, perdona, queremos hacer 200 horas adaptada a la persona, que la persona tenga, si hace un cursillo, no hacer una tontería de cursillo como son la gran mayoría, sino que sea un curso decente, adaptado para que la persona realmente pueda encontrar trabajo. Y adaptado a las características y capacidades de las personas. Exactamente. No el típico curso de camarero que se ofrece a todas las personas porque hace falta mano de obra barata para... la gran hostelería de este país. Que los BAE, los cursos dichosos BAE, de búsqueda, creo que es búsqueda activa de empleo. Sí. Andan que no está llena la gente de hacer cursos, del típico curso que ni la... Eso nos lo dijeron en el encuentro. Ni la persona que lo hace, ni la persona que lo imparte, ni el funcionario y funcionaria que ha concedido el curso sabe que no sirve absolutamente para nada. Pero seguimos financiando y haciendo y tal. Bueno, pues esto sale en el encuentro. Esto forma parte de esta violencia administrativa. Entonces es la denuncia general y ponerle nombre, como ocurrió con Aporofobia. Ponerle nombre a algo es importantísimo. Llamarle esto violencia administrativa, el marco general... Es muy, muy potente llamarlo. A partir de ahí es pedalear cada una, discutir cada una de las comisiones, hablar en tal. Hay una iniciativa en Galicia que ha funcionado extraordinariamente bien, que es la tarjeta básica. Tarjeta básica es básicamente, algún ayuntamiento, existe igual, pero básicamente ha sido personas con necesidad demostrable de alimentos, de higiene o farmacia, en una semana, desde que la trabajadora social del ayuntamiento, simplemente como cuando vamos al médico y zampa una receta, 10 segundos, no es más, sí, conozco, ok, tarjeta básica. En una semana, 40.000 familias en Galicia tenían una tarjeta con 150 euros mensuales, con lo cual podían ir a cualquier comercio, a cualquier establecimiento, a comprar comida, a comprar higiene o productos de farmacia. Ya está, nada más, en una semana. La burocracia, cuando se quiere combatir, se combate. Y en una semana, en vez de eternos bancos de alimentos, de ir a conseguir los camiones, dental, y que sea una semana, prestaciones, que lleva una semana conseguirlas, dos años, para que... En vez de todo eso, se ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Y ahí tal. Por lo tanto, es la pelea general, violencia administrativa, es fundamental ponerlo en nombre y luego demostrar que es posible con ejemplos como esto, como la tarjeta básica. Y ahora que hablas de la tarjeta básica, José, y del ejemplo que supone, ¿no piensas que no hay mayor violencia administrativa que tener la inflación al 10%, niveles que yo no veía desde que yo era un adolescente? O sea, hace casi 40 años que no tenemos dos dígitos en la inflación. No, son dos temas. Uno es el problema, que es la inflación y que es un y que está pero que castiga siempre a las personas más vulnerables. Y de hecho castiga en el forma que lo han estimado, no me acuerdo qué entidad, lo leí ayer, es decir, es con 80 euros al mes mínimo lo que implica la subida de gastos de alimentación y de productos de la inflación. Es decir, eso, con rentas mínimas de 400, 450, es un hachazo importante. La violencia administrativa, este es el problema. La violencia administrativa significa que cuando tú... ¿cómo se soluciona este tema 15% de aumento, por ejemplo, ingreso mínimo vital o PNCs? Decisión del gobierno. Chapó, que no está imitando el asunto, por ejemplo, con la Risga. No sé si el ingreso de Aragón está haciendo lo mismo, pero ese 15%. Si la inflación la quieres combatir, venga usted y presénteme una solicitud para presentar una renta municipal o un ingreso municipal para combatir un ingreso extra. Me presenta usted los documentos A, B, C, D, hasta 27 más. Y dentro de dos meses, tres meses, ya le daremos una prestacioncita para combatir la inflación. Eso es violencia de manual, violencia administrativa. El problema es ahora, los precios están subiendo ahora. Ahora, como mucho, la semana que viene tienes que tener una tarjeta. Eso lo vamos a decir a Alfonso Rueda, espero, el nuevo presidente de la Xunta, en breve. La tarjeta básica, amplíala para que en una semana, como máximo, puedas comprar alimentos y combatir esta inflación. Punto. No pedir más papeles, más documentación, es un hecho. O te subes lo que hay un 15%. Ingreso mínimo vital o rentas mínimas o PNC, igual el resto, para poder combatirla, o mires medidas que duren como máximo una semana la resolución. Y una última pregunta. Este famoso cheque de 200 euros que encima no pueden acceder la mayoría de personas. O sea, yo lo voy a decir alto y claro. No entiendo cómo no llega, curiosamente, a las personas que cobran el ingreso mínimo vital, una pensión no contributiva, que son las personas más jodidas y más golpeadas por la crisis. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, una medida claramente electoralista, ¿no? A las personas perceptoras de ingreso mínimo vital y PNC ya suben el 15%. ¿Eh? Sí, pero es igual. A ver, sí, te suben al un 15%, si no recuerdo mal, es de 490 a 565. Era una medida que ya estaba. Pero es decir... Otra cosa son los de los 200 euros. Los 200 euros que, como siempre, la comunicación política... Nunca entiendo por qué no. Es un spot publicitario. 200 euros que ya está. ¿Qué tiene de positivo únicamente esta medida? Que la va a hacer Hacienda. Con lo cual, todo lo que sea que la haga Hacienda, que es quien tiene los equipos informáticos más avanzados, quien tiene los ingresos, incluido ahora ingresos de perceptores de ingreso mínimo vital, RISGA, de prestaciones autonómicas, tienen la obligación de dar ese dato. Es decir, estamos todos, ricos y pobres, estamos en Hacienda. Con lo cual, es todo un avance a quien algún día pueda hacer lo del ingreso negativo, del IRPF negativo contra la pobreza. Es decir, que te puedan ingresar más dinero en Hacienda. Hacienda es factible que lo haga. El resto es un paripé. Es decir, es hasta septiembre, tiene que haber una aplicación... Si es que ocurre lo de siempre, tiene que haber una aplicación. La aplicación, a ver dónde está. Se hará a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Tiene que estar la aplicación. ¿Cómo se va a hacer? Desde el móvil. La aplicación fallará. Habrá que demandas. ¿Cómo vas a hacer la aplicación? ¿La haces tú en tu móvil? ¿Tienes que ir a una entidad social? ¿Tienes que ir al ayuntamiento, trabajadora social? ¿Tienes que pedirle cita para entrar? 2,5 millones, estima el gobierno, que van a percibir estos 200 euros. ¿Medio millón? Pero como muchísimo hacerlo. Pero es un spot. ¿Qué provoca? Que haya 2 millones que podrían percibirlo, que se cabreen y que lo comenten en sus redes sociales. Y que eso implica que, a lo mejor, el gobierno, pensando que ha hecho una gran medida, cuando no funcione, pues retiren votos y no le vote, y luego se extrañarán de que gane otro partido político. Pero bueno, es algo que nunca entenderé, la comunicación política moderna. Esto lo llamo yo de derrota en derrota hasta el fracaso final. Gracias, José, como siempre, un placer. Y creo que no te vamos a molestar ya hasta después de que acaben las vacaciones de agosto. Así que... Hasta septiembre, amigos de Radio Topo. Un placer, como siempre, José. Gracias por todo. Me quieren echar de mi hogar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar, me quieren echar de mí. Madre, tú me has dado todo lo que tengo. Te digo que te quiero, solo puedo darte un beso, dedicarte este verso. Dinero, te odio, tú me has condenado. Ahora nos vemos desahuciados. Padre, sé lo que has luchado, ellos nunca te han vencido, porque jamás te has agachado. Dos bares, una pizzería, un hotel en las estrellas, viendo el Mulhacén y el Veleta cuando nieva. Mucho hijo de puta ha jodido a esta familia, alcalde, policía, amigos traidores. Cortaría sus tendones con las garras, te lo ves, no sonrío con ganas y sale el Lorenzo. En la mañana, el valle de las sombras no se nombra, te devora a cualquier hora, en cualquier lugar y sin demora. Tantas cosas en esta casa, navidades de la infancia, las tardes con mi hermano, los porritos en la terraza. Ahora vendrán 20 maderos, cerdo, puerco, me cago en sus muertos. Tirarán la puerta abajo y me sacarán a ratias con mis viejos. Hey, os va a costar esfuerzo. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Claro, es un chaleco que aquí nunca voy a respetar. Y ahora, después de unos programas que no ha estado con nosotros, de nuevo tenemos aquí al portavoz de una... de la acampada digna de Tenerife, Lolo, que próximamente, no sé si es mañana lunes o pasado martes, hace un año que están acampados ahí en Tenerife. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Me acompañan en el estudio Jesús y Javier. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, compañero. Bueno, Lolo, creo que nos tenías que decir algo, que te querías explayar, pues aquí tienes el micro para explayarte en algo que querías decir, ¿vale, Lolo? Sí. Bueno, pues Primero, daros las gracias de nuevo por dar voz a esta lucha incansable y a una lucha digna y justa, ¿no? Y bueno, explayarme, está claro que, como bien decía hace un momento, mañana cumplimos un año de acampados en la calle por el derecho a una vivienda digna en Canarias. Y es triste que después de casi un año las administraciones públicas, desde la más pequeña, desde el más pequeño de los ayuntamientos en Canarias, al propio gobierno y cabildo, que no habían querido sentarse o que no habían querido buscar soluciones, sentarse, se han sentado, pero más para seguir riéndose de la propia ciudadanía y de, sobre todo, de las personas más vulnerables en Canarias y las familias más vulnerables, sino que siguen haciendo política en contra de todo lo que en verdad reivindica y lucha miles de familias en Canarias, que es el derecho a una vivienda y a una vida digna, ¿no? Y es triste que un gobierno que se suponía en Canarias que iba a ser un gobierno diferente a lo que estábamos acostumbrados en Canarias después de más de 30 años gobernados por un partido supuestamente nacionalista canario que lo que ha hecho es crear chiringuitos y enchufes y mirar más por la fiesta, el tenderete y demás que por las verdaderas necesidades de las familias canarias, y que un gobierno que iba a cambiar todo esto después de 30 años que se haya vuelto igual o peor que lo que hemos tenido hasta ahora, y que personajes políticos que venían supuestamente a salvar el pueblo, a hacer políticas para el pueblo, políticas sociales, pues lo que han hecho son políticas para ellos, para sus casas, para sus amigotes y para engañar al votante al final. Es una vergüenza que en Canarias no seamos capaces de tener la fuerza y la voluntad de decir basta con todo esto y que todo el pueblo canario se eche a la calle y ponga en su sitio o saque de su sitio, de su poltrona, a todos estos vividores que han llevado a una crisis y a una situación a miles de familias en Canarias que estamos, como siempre digo, los primeros de las listas, pero de nada bueno en las listas y en los datos, en temas sociales, en temas de empleo y en miles de cosas en las que Canarias deja mucho que desear en pleno siglo XXI. Y bueno, desde aquí decir que con motivo de que ya llevamos un año acampado, está claro que las fuerzas no son las mismas que cuando empezamos hace un año. Está claro que mucha gente ha abandonado el barco por cansancio, por eso mismo, por ver que las propias administraciones y cargos públicos pues no han hecho nada por buscar soluciones a miles de familias. Pues está claro que mucha gente va perdiendo la fuerza, va perdiendo las ganas y estamos ahora pues intentando dar el último apretón, a ver si por lo menos cumplen con lo prometido y por lo menos intentar, como bien he comentado en otros programas con ustedes, la acampada empezó siendo un tema de familias que estaban pendientes de desahucio, que eran las que dormían y hacían turnos allí, hasta que se fue convirtiendo un poco en un centro o un sitio de acogida también a personas que se vieron abocadas al desahucio y se han visto en la calle y ya pues no tenían un sitio donde dormir, y muchos de ellos pues llevaban meses viviendo en la calle y la acampada ha sido un sitio de acogida donde han encontrado un hogar, y lo que estamos intentando ahora es que por lo menos cumplan con estas personas que tenemos allí, que son personas sin hogar, porque bueno, hemos hablado entre los portavoces y demás, y creemos que es momento de reciclarnos, de organizarnos, si conseguimos que cumplan por lo menos con estas personas que están allí, creo que lo mejor será organizarnos y volver como fuerza, y si hay que levantar la acampada y marcarnos otros objetivos y seguir la lucha y poder organizarnos de la misma manera y volver con más ganas y con más fuerza si de aquí al mes de septiembre las administraciones no hacen nada por buscar soluciones a toda esta familia en Canarias. E incluso hemos hablado de próximamente vamos a dar de alta como colectivo, como plataforma, al movimiento La Campana Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda en Canarias. Vamos a crear una plataforma con ese símbolo y donde ya hemos hablado con otros colectivos y activistas de otras islas donde nos estamos organizando y estamos pendientes de hablar con varios colectivos de otras islas y compañeros para ir a otras islas e intentar abrir el colectivo y la lucha por el derecho a una vivienda digna en todas las islas y crear una lucha conjunta en todas las islas en Canarias por el derecho a todas estas familias que lo están pasando realmente mal y más después de 2 años de pandemia mundial que lo que ha hecho y esta guerra la que estamos sometidos ahora. Al final los que seguimos pagando todo esto son las familias obreras, las familias humildes y el resto pues a vivir del sufrimiento de todos nosotros. Pues como bien sabes, Lolo, desde aquí nos unimos a esa lucha y quería decirte que, bueno, con esto del desánimo y eso juegan ellos. Aquí también, como sabes, una acampada, bueno, más de un año, tampoco hicieron caso y al final pues terminas agotándote y cansándote, ¿no? Pero desde aquí, como siempre, mucho ánimo y mucha fuerza y en lo que haga falta, pues os vamos a apoyar y nos vamos a unir a vuestra lucha porque es la lucha nuestra también aquí. Pues muchas gracias, compañero. Se agradece escuchar el mensaje así. Está claro que ha sido una lucha. Aparte que las fuerzas no se pierden porque uno lo tiene claro, yo por lo menos lo tengo claro y muchos de mis compañeros lo tienen claro. Esta es nuestra lucha y está claro que vamos a seguir en ella, pero sí es verdad que creo que es el momento de organizarnos de mejor manera, intentar, como he dicho otras veces, organizarnos y que haya más unión para poder conseguir soluciones, porque está claro que solo no podemos llegar a ningún lado y lo que hace falta es que haya una unión, no solo en Canarias y creo que en otras comunidades autónomas y en muchas partes de España también se está igual o peor que estamos en Canarias. Exactamente. Hola Lolo, compañero. Lo primero que quiero hacer es transmitirte a ti en nombre de todos tus compañeros y compañeras todo mi apoyo en esta lucha, toda mi fuerza, todo mi ánimo. Yo creo que este paso que vais a dar es el paso adecuado para reorganizaros, para volver a coger fuerza, para tomar contacto con otros colectivos de otras islas, porque es importante que toda la fuerza social canaria esté unida en una causa tan justa como es el derecho a una vivienda, el derecho a una vivienda digna. Creo que es un paso y yo os apoyo al 300% en el paso que vais a dar. Porque además, Lolo, hay una cosa muy clara que yo tengo y es que tú sabes que los caminos se van conquistando no solo a base de sufrimiento, que también, sino a través de pequeñas victorias. Yo sé que se ha conseguido una pequeña victoria, insuficiente, pero no deja de ser un pequeño granito de arena, que se ha logrado un alquiler social durante 7 años para una familia con hijos, para una mujer con hijos, un alquiler social a 70 euros al mes, si no recuerdo mal el dato. Y eso, Lolo, es una pequeña victoria de que se puede hacer lucha y se puede conquistar pasito a pasito. Sé que es insuficiente, por supuesto que es insuficiente porque hay muchísimos miles y miles de familias en esta situación, pero sí es verdad que esas pequeñas victorias, esas cosas que se hacen bien en la lucha, es la que luego dan fuerzas para seguir, tomar un respiro y seguir adelante en la lucha. Y no estáis solos, Lolo. Quiero comentarte una anécdota. Esto me ha pasado esta mañana. En mi red social, en el Instagram, una amiga mía de Pontevedra, en Galicia, ha colgado en su Instagram una foto de un cartel en Canarias, que pone: Canarias, 13 millones de turistas, 36% de pobreza, algo no cuadra y se está haciendo mal. Sí. Que veáis que no estáis solos, que en la península hay muchísima gente que conoce la situación canaria, que conoce la situación de pobreza y de exclusión que viven muchísimas familias, muchísimas personas en el archipiélago canario, y que también vuestra lucha es nuestra lucha. Así que mucho ánimo. Repito, esas pequeñas victorias creo que lo que tienen que daros es aún más fuerza y aún más motivos para seguir en la lucha, a pesar del desánimo. Y pa'lante, compañero, pa'lante. Sí, la verdad que todo, y no solo en este año que llevamos de lucha en la calle, acampado, está claro que en este año nuestro objetivo principal hasta ahora no lo hemos conseguido, que son, como bien hemos repetido varias veces aquí, que se aprueben las dos leyes, la ley de tanteo y retrato y la ley de expropiación temporal a los bancos y demás que tienen vivienda cerrada. Pero sí es verdad que en este año, dentro de lo que ha sido la lucha, han habido muchas pequeñas victorias de esas, ¿no? Y está claro que hay que recordarlas, ¿no? Desde esta lucha hemos conseguido que ayuntamientos como el de La Laguna, Santa Cruz y demás, pues pongan el agua, familias que estaban ocupando viviendas de bancos y que estaban sin agua. Se han conseguido varios, no solo el de esta chica, sino algún que otro caso más, que se han conseguido alquileres sociales para algunos de los casos que hemos llevado. Se han llevado propuestas a las diferentes administraciones, diferentes consejerías que en Canarias han sido un principio de algo que llevábamos tiempo intentando y que hasta ahora no se había conseguido, y no solo eso, sino que también ha abierto un poco más los ojos a la propia ciudadanía de lo que es un fondo buitre, de lo que son las mafias de las empresas desocupas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto tenemos que reconocer que nos llevamos esa, no nos llevamos la victoria al completo, pero sí es verdad que tenemos pequeñas batallas ganadas que para nosotros es un chute de energía, ¿no? Y está claro que la lucha no, esas pequeñas victorias también nos dan ánimo y fuerza, y está claro que gracias a esas pequeñas victorias pues seguimos y seguiremos en la lucha. Compañero, los granitos hacen montañas, hacen montañitas, sí. Y esas sí. Montañitas poco a poco van creciendo. Yo os animo a que seguid poniendo granitos en esa montañita. Eso es lo que va a hacer que no caigamos en el desánimo, eso es lo que va a hacer que cada vez haya más personas concienciadas y sobre todo que abran los ojos ante la situación lamentable que sufren las personas con respecto a la vivienda en Canarias, y también personas que sufren las consecuencias de la crisis. Es momento de hacerlo, ya que bueno, exactamente. Vienen ahora fechas en las que la clase política pues empieza la precampaña electoral, el año que viene vienen elecciones, y creo que es el momento de reorganizarnos y tomar las calles de una manera más unida y conjunta, y dar por una vez un golpe sobre la mesa a toda esta golfería política que han pasado por la, que llevan años en las administraciones, pasando por las administraciones canarias y mirando más por sus intereses personales que por los intereses de la sociedad canaria. Está escuchando Con la Casa en la Mochila en Radio Topo, emisora autogestionada. Estamos charlando con Lolo, un luchador social de fuerte regambre, que nos señala que algunos de sus compañeros en este largo año se han retirado. De algo estoy yo convencido, que la lucha en lo social son caminos largos, que muchas veces las autoridades que conviene que estén presentes se ven pocos. Lolo, hemos en ese año que tú llevas, prácticamente buena parte de ese tiempo, a través de nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe Fernández, y el resto del equipo, hemos tratado de seguir ese camino que tú has tomado. aparte del programa Con la Casa en la Mochila, dada la trascendencia de lo que tú trabajas, de lo, por lo que luchas, ¿hay otras radios, hay otros periódicos, hay otros medios que estén pendientes de lo que tú estás haciendo? Bueno, tristemente sabemos lo que pasa con los medios de comunicación, con la prensa, etcétera, y desgraciadamente pues el apoyo que tenemos son de pequeños medios como este medio, que son medios humildes que tiran de gracias a la solidaridad y la colaboración de la propia ciudadanía, y que no están subvencionados ni están vendidos a partidos políticos ni están vendidos a nada, los que al final nos han dado voz y han estado desde el minuto uno. Que han habido medios de comunicación en Canarias que cuando les ha interesado se han preocupado por la situación de la familia, como todo, cuando empezamos, en el que fue un boom, que fue un ejemplo para la lucha en Canarias y demás, muchos se quisieron también hacer campaña de una lucha, porque al final los medios también lo que buscan es el protagonismo y dar voz cuando les interesa. Pero al final los medios de comunicación, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, el 90%, el 99% de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, están manejados por colores y banderas políticas y por intereses políticos más que por la preocupación, y no me canso de decirlo, cuando hay medios de comunicación que no hacen sino sacar tanto los informativos como los programas de la mañana, de la tarde, de la noche, donde la etiqueta del Ocupa es el golfo, el mafioso, el problemático, el que viene a robar, el que viene a traer problemas a un pueblo, a un barrio, queriendo criminalizar y con mentiras y con falsos datos a personas que al final ocupan una vivienda por necesidad, cuando no nos cansamos de decir que en España no llega al 1% la ocupación en lo privado, cuando el otro 99% son ocupaciones de viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, y el 99% de los casos familias vulnerables sin recursos y no les queda otra alternativa que ocupar una vivienda. Y recordar que el 100% de esas viviendas a su vez fueron quitadas a familias que pasaron por una situación de esta, lo están pasando o están a punto de pasarlo. Y es triste que tengamos que vernos así, pero bueno, yo espero que la sociedad abra los ojos y que se dé cuenta de que tenemos que luchar por lo nuestro y que tenemos que recuperar algo que es nuestro y que lo marca la ley, lo marca la Constitución, y que es un derecho que se nos lleva vulnerando varias décadas, ¿no? Pero bueno, queremos comentarte que este modesto programa ya se reproduce en varias emisoras en el país y en algunas del continente americano. Al hablar de esto, difundir esa gran labor que tú estás haciendo no ha sido una lucha estéril. Son semillas que tardan más en germinar, pero son semillas puras. No están trastocadas. Con todos estos meses que tú tienes, ¿hay algún mensaje que la experiencia de estas semanas acumuladas, algún mensaje para los radioescuchas de nuestro programa en las distintas ciudades y distintos continentes que nos están retransmitiendo? Bueno, yo el mensaje que creo que es más importante que puedo dar es que yo no me canso de decirlo, se lo digo a mis compañeros, lo hablo con mi gente y demás, de que es triste que la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque tuviéramos unos derechos, porque tuviéramos una libertad, una democracia y demás, en pleno siglo XXI estemos dejando que la lucha de nuestros antepasados, pues al final se vaya quedando en manos, y que todo por lo que ellos lucharon al final se esté yendo en manos, y estemos volviendo a una época de puro fascismo, puro no sé, creo que esto no pinta bien y es triste que creo que es hora de que dejemos de pensar en pajaritos preñados, como digo yo, que es hora de que empecemos a echarnos a la calle, organizarnos, que no solo es el derecho a la vivienda, es el derecho a un empleo digno, un sueldo digno, etcétera. Hoy vi en las noticias, se hablaba de las subidas de los salarios que han habido en España en los últimos años, en el último año y medio con el gobierno supuestamente progresista, pero ¿de qué nos ha valido esas subidas cuando se ha encarecido la lista de la compra, se ha encarecido la luz, el agua, la gasolina y miles de cosas más que al final quien lo estamos pagando es la clase obrera? Yo no me canso de decirlo, que ya ahora que nos echemos a la calle, que ya es hora, que da igual quién nos gobierne, pero creo que quien tiene que dar el golpe en la mesa es el propio pueblo, y si el pueblo no es capaz de organizarse y echarse a la calle y luchar por lo que ya he dicho, que lucharon nuestros antepasados, y dejarlo que no los pisoteen y que queden en migajas lo que lucharon todos ellos, pues al final nos vamos a volver en un pueblo sumiso, pobre y masacrado por la clase alta, por la clase política y por los vividores de la clase obrera, que al final son los responsables de todo esto, porque creo que esto puede ir de mejor manera con una mejor gestión política y administrativa, da igual el color y la bandera política. Creo que las políticas hay que hacerlas para el pueblo y no para los intereses de cada uno y de cada partido. Oye, Lolo, quiero que seas testigo de lo que voy a señalar ahorita, también los radios escuchas y los compañeros del programa. En el programa pasado levanté la voz al exponer mi defensa sobre cuestionar a las instituciones que constituyen la Coordinadora de Personas Sin Hogar. Cuando uno ha recibido sus beneficios por años, es difícil que al evitarte hambres, calores, inclemencias del tiempo, no ser agradecido, más cuando recibes las desgracias de vivir en la calle en estas circunstancias, sobre todo sobrio. Ofrezco disculpas, Lolo, y a todos los radioescuchas y compañeros, por mi tono de voz, pero no retiro mis conceptos, salvo el grave desacierto de cuestionar la honradez de mi querido compañero, coordinador y técnico del programa, Pepe Fernández, que mi exaltación provocó. Raro en la misión de Con la Casa en la Mochila que no comento de la lucha diaria por los vulnerables que mis compañeros Javier, Natalia y Pepe realizan. Gente de capacidad con una constitución humanista muy original. Los servicios sociales y la coordinadora tienen sus efectos también. Pero no, con esta disculpa que quiero que haya bien sentado ante una persona testimonial como es el Lolo, un luchador, y que uno se equivoca. Gracias. No, gracias a ustedes, y yo siempre no me cansaré de decir que yo respeto, admiro y comparto todo lo que el trabajo que haga cualquier compañero que se dedique a cualquier lucha social, la mínima que sea, hasta incluso a cualquier persona que es capaz de pararse en la calle y comprar un bocadillo a una persona sin hogar, ¿no? Creo que todo merece mi respeto, y creo que ojalá lleguemos a dejar a un lado la diferencia o las creencias por colores o por banderas políticas, y seamos capaces de unirnos y luchar por una lucha social digna, que creo que nos merecemos todos los ciudadanos, ¿no? Y todos los, sobre todo que estamos hablando de personas, de seres humanos, de niños, de padres, abuelos. Así que desde aquí lo primero es dar las gracias a todos ustedes, en especial al compañero Pepe, que ha estado en contacto con nosotros desde el minuto uno, y que nada, que desde Canarias pues que cuenten con la campaña reivindicativa por el derecho a una vivienda digna en Canarias, para toda la lucha social y digna que haga falta. Estaremos dando nuestro apoyo, igual que nos lo han dado todos ustedes a nosotros en este año que llevamos de lucha en la calle. Bueno, Lolo, el lujo para nosotros es haberte tenido a ti y a Eloy. Ha sido y es un placer teneros con nosotros. Todavía nos quedan los programas. En agosto nos vamos a tomar un mes de vacaciones, porque yo ya lo necesito. Pero seguimos en contacto, seguimos. Antes de marcharnos, creo que os llamaremos también para una última intervención antes de ir de vacaciones. Pero ha sido un lujo tenerlos y tenerlos con nosotros. Yo tengo que dar la gracias y está claro que no tengo sino palabras de agradecimiento a mis compañeros, a Eloy, a Cristóbal, a todos los compañeros que han pasado por esa acampada, a las personas ahora mismo que están sin hogar allí y demás, porque no ha sido fácil y está claro que es admirable el trabajo de los compañeros y la lucha que han tenido en este año y creo que no tengo sino palabras de agradecimiento y creo que me he juntado con ejemplos de luchadores de los que intento aprender cada día y que creo que para mí han sido la gran base de esta lucha, ¿no? Sois un grupo brutal, la verdad. Os admiramos. Y lo que digo, desde aquí siempre los micros van a estar abiertos para lo que os haga falta, porque ya después de tanto tiempo somos amigos, casi colaboradores del programa. Y como digo, es un lujo teneros tanto a ti y a Eloy de vez en cuando porque nos escribe unos artículos extraordinarios, Eloy. Sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias, compañero. Pues el placer es nuestro y como despedida siempre, cada vez que entro, una de las frases de nuestra lucha es solo el pueblo salva al pueblo. Así que un abrazo desde Canarias a todos y seguimos en la lucha, compañero. Un abrazo, Lolo. Estás muy bien, Lolo. Un abrazo, Lolo. Un abrazo. Levanta las manos, hermano, si estamos en directo. Levanta. Si estás en tu casa o en la calle, al menos aprieta los puños. Imagínalo en la cara desnuda de un antidisturbio. Ellos solo son funcionarios sin perdón. Pero el titiritero es más cabrón que el títere. El que mueve los hilos, pone el precipicio. Decide si estás al filo, corazones en lío. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mí. Puede no gustarte, pero no dirás que mis rabietas no tienen estilo. Ajax y Blasfemo, a que rasque el vinilo. En sí castigo, resistencia, no podrán contigo. España esquizofrénica, no va a durar un round. Statisito y yonki, coma en mi winehouse. Te echan de tu casa si no te has llevado tu cosa. Reciclan lo que quieren, el resto va a una fosa. En solo dos días, no vayas a reclamar. Porque pagas tu juicio y no recuperas nada. Creo que de esta vida solo me queda el rap. Voy a darlo todo por llegar hasta el final. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Ya, ya, ya no tengo nada. Ah, si me quieren desahuciar. Pero recuerda, hijo de puta, es Ajax. Aún le queda el rap. Antes de finalizar, quería, bueno, no me queda tiempo, quería contar la experiencia mía, una asociación Realidades, la cual yo sí que tengo que reconocer, soy crítico con ciertas organizaciones y con ciertos colectivos y ONGs aquí en Zaragoza, porque creo que, diferenciando que los trabajadores hacen un gran trabajo algunos y algunas, pues en general no se hace bien el trabajo, pero de esta asociación que yo visité, no queda tiempo y quisiera decir el trabajo que hacen, y en el próximo programa contaré mi experiencia allí, cómo fue y lo que me pareció la Asociación Realidades de Madrid.